La predicación tiene que tener su contenido, pero tanto este como los motivos para predicar, el apóstol San Pablo no los sometía al juicio de los corintios. Pasa a explicarnos el doctor Abelardo Limón. Renovamos el estudio de 1 Corintios 4, del verso 1 al 5, donde Pablo habla sobre la correcta apreciación de los ministros. Es aquí donde Pablo dice que en relación al contenido de sus mensajes, a los motivos que le impulsaban a la predicación, tanto como a su estimación propia, Pablo no admitía que los corintios le juzgaran. Él no estimaba de importancia su propio juicio, ni el de los que le apoyaban hasta el punto de llamarse por su nombre, ni el de los que le rechazaban. Pablo no se preocupaba por ningún juicio humano, ni aún confiaba en el propio examen de sí mismo. Pablo podía decir que no sabía nada condenable de que su conciencia le acusaba. Ojalá que todos siempre podamos decir tal cosa honestamente, porque cuando no es así, ni aún se puede orar. Dice 1 Juan 3, del 18 al 23. Sin embargo, Pablo, hablando de sí mismo, declara que no es justificado a base de su propia conciencia. Esta es una verdad que el mundo rechaza rotundamente el día de hoy. Y será porque les parece un ideal inalcanzable en su propia experiencia, y no desean aceptar que se debe ir más allá y someter sus más íntimos pensamientos y motivos al escrutinio del Espíritu de Dios. El ser justificado o declarado justo por uno mismo, tenemos que decir, amable oyente, que realmente no es de valor verdadero. Cuando el Señor declara justo a uno de sus siervos, entonces sí es de valor incalculable. Aquí no se trata de la salvación, la justificación de la pena del pecado por la fe en Jesucristo. Aquí Pablo está tratando de la aprobación del ministerio en que ha edificado con oro, plata y piedras preciosas. El que me juzga es el Señor, dice Pablo, claramente en el verso 4. Y así es para todo siervo del Señor Jesucristo. El verso 5 está dirigido a todos los cristianos, y no solo nos exhorta a no juzgar nada antes del tiempo del juicio o bema cuando el Señor Jesús ha de establecer su trono al venir otra vez del cielo, sino que este versículo intima que cada uno, esto es, todo creyente, será juzgado. Ese día pondrá de manifiesto lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando Él exclamó: muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este versículo no requiere explicación, tanto como aceptación. Es aconsejable que todo obrero, de vez en cuando, examine sus motivos, examine los intentos de su corazón y lo oculto de sus pensamientos, y que hable con su Señor sobre todo lo que encuentre ahí. También es parte de este ejercicio espiritual el pedir al Espíritu Santo que le revele la pura verdad acerca de sus íntimos deseos y móviles. Pero ahora hay que pasar a la segunda porción de nuestro estudio, a lo que Pablo dice sobre los verdaderos y pretendidos ministros. Esto lo trata del verso 6 hasta el verso 21 de este capítulo 4. Encontramos del verso 6 hasta el 21 dos secciones. Las podemos dividir así: del verso 6 hasta el verso 13 y del verso 14 hasta el verso 21. Aquí Pablo termina su discusión del asunto de las disensiones en la iglesia en Corinto, y primero usa un tono severo y luego termina con frases muy tiernas, aunque su última palabra es una pregunta penetrante. Y por lo que dice en el verso 6, nos damos cuenta de que en la iglesia en Corinto había varias personas orgullosas de su saber, las cuales se hinchaban unos con otros. Y Pablo ahora quiere explicar a ellos las enseñanzas que acaba de presentar por medio de lo que dijo acerca de sí mismo y acerca de Apolos. Pablo emplea unas frases muy fuertes y aún frases irónicas, pero declara que lo hace con amor a ellos. Como doctor de la iglesia, una vez manifestada la enfermedad espiritual, Pablo se siente responsable para aplicar el remedio, aunque éste cause dolor. Esta resolución del autor de escribir en tono severo y decir lo que debía decirse, aun a riesgo de perder su simpatía, es parte de lo que está incluido en la fidelidad del ministro de Cristo. Esto no autoriza a un pastor para hacer del púlpito una tribuna de insultos, pero ni por otra parte predicar sin miramiento a los miembros que necesitan corrección. Sin duda, hay que decir cosas que uno desearía ni mencionar, pero hay que decirlas en amor y con tacto y consideración, no con altivez ni trayendo a redopelo a la congregación. La preferencia predominante del pastor debe ser la de cumplir fielmente su comisión recibida del príncipe de los pastores, de Jesucristo. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, dice el verso 6. Y con esto Pablo quería dar a entender que la influencia de la vida tiene una relación íntima con el poder de la predicación. Es decir, debe haber armonía y consecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La congregación aprenderá en nosotros, tanto como de nosotros. Pero, ¿qué quiere decir Pablo con las palabras no pensar más de lo que está escrito? ¿A qué se refiere esto? ¿Posiblemente se refieren al Antiguo Testamento o a lo que el apóstol mismo acaba de escribir? Generalmente, esta expresión se entiende como una referencia al Antiguo Testamento. Y en ningún otro lugar habla Pablo de escritos del Nuevo Testamento, aunque ya estaban escritos varios libros del canon cuando Pablo dictó estas palabras. En varias partes del Antiguo Testamento hay admoniciones en contra del orgullo, de engreírse contra otros y a favor de la humildad, de el esperar que Dios justifique y ensalce. Por ejemplo, recordemos la porción de Jeremías, en el capítulo 9, del verso 23 al 24, que también es citado en parte en 1 Corintios 1:31. Así dice la Biblia. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Podemos deducir entonces que algunos, entre comillas, dotados en Corinto, se creían no solo muy sabios, sino que también se creían recibidores de revelaciones nuevas, lo que les hinchaba desmedidamente. Lo mínimo que se entiende en todo este pasaje acerca de las disensiones es que ellos se creían capaces de juzgar aún a los apóstoles, ya que eran muy sabios. En el verso 7 encontramos una serie de preguntas que están dirigidas a esos hombres, aquellos hombres propensos a envanecerse contra otros. Y siendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, entonces sigue que si cualquiera de los corintios tienen en verdad algo de valor que le distingue de los otros, es seguro que no es algo inherente en él, sino que ha venido de Dios. Habiéndolo recibido, ¿dónde entonces está la base para que se gloríe? ¿Para qué entonces las disensiones y las divisiones entre ellos? No solamente son carnales, pero también carecen de razón. Después del verso 7 vemos que el apóstol empieza a hacer uso de una cierta ironía y casi hasta de un sarcasmo. Y esto continúa haciéndolo hasta el verso 13, cambiando luego de tono del 14 en adelante. En esta porción se dirige a aquellos que están tan satisfechos de sí mismos, creyéndose sabios, que se creen sabios, se creen dotados espiritualmente hasta el punto de ser, en su propia opinión, prudentes, fuertes y nobles, ya reinando, dominando todo lo espiritual, sin necesidad de nada. Y todo esto nos hace pensar en la iglesia de la Laodicea, aquella que es descrita en Apocalipsis 3, del 17 al 18. Irónicamente, el apóstol les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. A la luz del verso 18 y de la segunda epístola a los Corintios, se ve que algunos se creían muy independientes de Pablo. Se creían capaces en sí mismos para todo, sin necesidad de Pablo, sin necesidad de sus enseñanzas, de su cuidado o de sus visitas. Y por eso es que Pablo dijo, sin nosotros reináis. Pero el verdadero cuerpo de Cristo no está dividido así. De manera que al reinar unos de los vencedores, reinarán los otros también. El discípulo no es mayor que su maestro y ellos no han de reinar antes de él, aunque al presente hay gran diferencia entre los verdaderos apóstoles y esos maestros engreídos en Corinto. Sería buen ejercicio para todo verdadero estudiante de las Sagradas Escrituras el hacer aquí dos listas. Una, en que anote las características de los apóstoles, y otra, en que apunte lo que se dice acerca de los corintios. Al meditar en estas dos listas, ¿dónde se encontraría usted? Si todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, que es como una ley espiritual de causa y efecto, y si llevar adelante la obra de fundar iglesias mediante la evangelización quiere decir necesariamente el gozarse en los padecimientos, ¿qué entonces del obrero que no quiere sufrir por la causa de Cristo? ¿Qué ministerio tendrá aquel que aprecia más su propia comodidad que el ver marchar adelante la obra del Señor? ¿Qué fruto llevará el pastor que se interesa más en su propia fama que en ganar almas o en obedecer a Cristo? Pero ¿cuántos obreros hay que temen que el mundo no les ha de respetar? No es natural que el hombre busque ser como la escoria del mundo o el desecho de todos, pero sí es sobrenatural y es posible gloriarse victoriosamente en serlo por medio del Espíritu Santo y por amor a Jesucristo y las almas que Él vino a salvar. Aquí la palabra desecho quiere decir lo raspado o lo sucio y oxidado que se quita de algún envase o algo semejante. Es algo innecesario, algo no deseado, algo que es mejor que no exista. Y tal era el concepto que algunos tenían de los apóstoles y que todavía se tiene de los obreros del Señor. Somos llamados, por algunos, parásitos que chupan la vida de la sociedad del mundo. Y por esto, si solo mientras dure esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más desdichados de todos los hombres, dice Pablo en el verso 19. Al empezar la última sección de su condenación de las disensiones, el apóstol Pablo desea poner todo sobre el plano de su íntima relación a ellos, como de padre a hijos, y declara que no ha escrito esto para avergonzarles. Esto puede referirse a su enumeración de las cosas que él ha sufrido en llevar adelante su apostolado, un relato que naturalmente les daría pena al pensar en lo poco que ellos habían padecido en comparación con Pablo. Este estudio de la consideración de los ministros nos ayuda para darles a estos siervos del Señor el lugar que les corresponda. Gracias por acompañarnos. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Correo electrónico, academia@hcjb.org.